El caso Gaspar, un señor que se llama Gaspar, que quiso usar otra manera de caminar, así que comenzó a caminar con las manos vendiendo manteles. Cuando la gente lo vio, empezó a desconfiar de él solo por caminar con las manos. A Gaspar después lo rodearon 3 guardias y lo detuvieron. Se ocupaban más de Gaspar que de lo que ocurría en la ciudad. Gaspar dijo, ¿por qué me tienen que detener? Si yo no hice nada, ¿acaso? ¿Está prohibido caminar con las manos? Los comisarios buscaron y buscaron en los libros y no encontraron nada. Así que lo tuvieron que dejar ir. Siguió feliz caminando con las manos vendiendo manteles.